cuando una persona se siente víctima, se siente agredida, se siente violentada, de alguna manera lo que tiene es necesidad de contar, de desahogar. Luz y esperanza, lo que el mundo desea hoy, oh, oh, oh. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy, oh, oh. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza, lo que el mundo desea. Hola, buenas tardes. Tenemos con nosotros a unos invitados muy especiales y que nos van a contar cosas muy interesantes. Tenemos con nosotros a Rosa. Hola, buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes, Gustavo. Mari Carmen. Hola. Muy buenas, Gustavo. Buenas tardes, buenas. Para todos los oyentes y para vosotros. Bueno, y hola también a Nacho, que es el hola, que faltaba de muy buenas momento. Tardes. Muy buenas tardes, Nacho. Y bueno, pues vamos a ir dando caña y escuchar con atención porque... porque tiene tema. Venga, ahorrega. Os juntáis, todo lo que sale de ahí es positivo. Comentáis, juntos lucháis. Y cuando te das... varios movimientos y varias personas que nos hemos unido en una plataforma ciudadana para apoyar la causa de nuestra compañera Mari Carmen, que es propietaria de una finca donde tiene instalado un restaurante, tiene una vivienda, tiene jardines, en ese restaurante se celebran eventos de todo tipo y tiene también pues en el jardín un terreno importante. Y lo que nos ha traído a este programa en este caso es que vemos un caso claro, nos vemos como David contra Goliat, porque ha aparecido la empresa Iberdrola. Y de repente un día llega Mari Carmen a su finca y se encuentra que allí habían operarios en la finca sin haberle dado ninguna explicación ni saber qué, y entraron y han entrado a primeros de junio y allí siguen entrando pues como Pedro por su casa. Entonces ella en principio creía que iba a ser una cosa nimia, de alguna reparación, porque ya tenía una torreta de Iberdrola de alto voltaje con cableado aéreo. Y como cuando su padre hace muchos años compró esa finca, esa torreta, pues ya estaba ahí, pues ella creía pues que iban a hacer alguna cosa de reparación o algo en la torreta. Y bueno, pues tal es así que han hecho usurpación en su finca, han hecho un montón de daños y si os parece, pues mi nombre es Rosa, que pertenezco a varios movimientos sociales. Contamos también con el compromiso y el apoyo del Movimiento Verde, que al frente todos conocéis a Esteban Cabal, que es una de las personas que nos está apoyando y orientando en este tema. Porque nunca nos hemos encontrado enfrentándonos a Iberdrola con una torreta y con una serie de casuísticas de este tipo. Y si os parece, pues os paso a dar la Mari Carmen para que os cuente ella de primera mano cómo lo está viviendo y exactamente qué es lo que está sufriendo y lo que le está pasando. Buenas tardes, chicos. Soy Mari Carmen, propietaria de la finca en cuestión en la que se está hablando. Como bien nos ha comentado Rosa, pues un buen día aparezco por las instalaciones del local y me encuentro pues que hay un movimiento de obreros y maquinaria pesada a la que tampoco le pongo mayor interés, pensando que iban a trabajar en el terreno público que hay del Ayuntamiento de Bilbao. Al día siguiente, cuando subo a la instalación, me encuentro que tengo una excavadora dentro de mi parcela, y no solamente está la excavadora, tengo la excavadora y me han desaparecido 4 metros cúbicos de 200 metros cuadrados de terreno, de tierra, han desaparecido y han hecho un agujero impresionante. Entonces me dirijo al jefe de obras de los obreritos que hay ahí, al encargado de los obreros, me dirijo a preguntarles a ver qué es lo que están haciendo en mi terreno. Y entonces pues me comentan que tienen intenciones de hacer una obra de cambio de diferentes torretas. A lo que les pido el favor de que desalojen la finca mía y paralicen las obras en mi finca hasta que algún responsable venga a hablar conmigo, porque yo desconozco en todo momento tal obra. O sea, no sabía ni siquiera que iban a tener intenciones de hacer ningún tipo de obra en la zona de Monte Abril. Hacen un poquito caso omiso de mí una semana y ante la insistencia mía, pues ya se pone en contacto conmigo una tal Elena Montero y se identifica como la encargada de obras. Pero no se identifica ni qué empresa es la que está haciendo, ni qué empresa es la que tiene el permiso, ni nada de nada. Perdón, Marijan, para que la gente se haga una idea, estos hechos están ocurriendo en el pulmón de Bilbao, en una zona que es monte protegido, donde tiene Mari Carmen su finca, es la parcela 639, y en esa finca ya tiene el restaurante León, de donde ella trabaja y un montón de familias dependen sus salarios de esos puestos de trabajo, y precisamente por la pandemia y porque han tenido que tener todo el tema de hostelería cerrado, pues efectivamente se ha encontrado que cuando subía y bajaba para ver cómo estaba el restaurante, pues los operarios estaban trabajando allí. Esto está ocurriendo en el Gran Bilbao, en concreto en Camino Monte Abril número 55. Y alrededor, Iberdrola está haciendo toda una gran obra de cambio de torretas de alto voltaje, de modificación del cable aéreo, y una obra enorme en una parte en zonas del ayuntamiento y otra parte en otras parcelas y en otras zonas que pertenecen a Zamudio, Alezama, a Sondica, a otros municipios del territorio histórico de Vizcaya, colindantes con el municipio de Bilbao. A ver, la calificación del terreno es una calificación de terreno protegido de especial protección. En su momento, cuando entramos en la Comunidad Europea, nos cambiaron con el Plan General de Bilbao, nos cambiaron la calificación del terreno porque les exigían ciertos metros cuadrados de aire, de zona limpia, alrededor de cada ciudad. Y entonces nos cambiaron la calificación del terreno. Supuestamente no se puede hacer nada porque, como bien ha dicho Rosa, es el pulmón de Bilbao. Y además existe un libro editado que está contratado el trabajo por el Ayuntamiento de Bilbao que se titula Archanda, pulmón de Bilbao, donde expresa y explica qué significado tiene el alrededor de Archanda con respecto al bocho. Pero bueno, independientemente de eso, lo que están haciendo desde que yo me pongo en contacto con esta supuesta encargada de obra... El bocho para los no bilbaínos, como decía Miguel de Unamuno, el bocho es Bilbao. Bilbao mi bochito. Sí, ¿vale? Eso es. Bocho viene a ser a agujero, ¿no? Bocho es el agujero, claro. Porque Bilbao está metido entre montañas, en un valle. ¿eh? Entonces, los bilbaínos lo llamamos el bocho. Oye, vale. Una pregunta te voy a hacer, Mari Carmen. O sea, que estás en un terreno protegido, ¿no? El pulmón de Bilbao. Como se te ocurra a ti cortar una rama sin permiso, igual se te cae el pelo en tu propio terreno. No, en mi propio... La desgracia es que en mi propio terreno llevamos desde el año 2000... Antes, desde el 2002, 2003, llevamos que no podemos cambiar ni un azulejo si no es con consentimiento del Ayuntamiento de Bilbao. O sea, te quitan la licencia. Claro, te quitan la licencia directamente. No te permiten hacer nada. No te permiten poner música en la calle. Pues no sé por qué, por igual se espantan los pajaritos. No te permiten un horario diferente al del centro de Bilbao, porque es una zona de especial protección. No te permiten nada. Pero en cambio sí permiten poner torretas de 21 metros a 3 metros escasos de una carretera comarcal donde hay una pasada de vehículos a la hora de unos 100 coches a la hora. O sea, son muchos vehículos, ¿eh? En las 10 horas principales de día, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como bien ha dicho Rosa, a cuenta de la pandemia, nosotros tenemos el bar cerrado, el local cerrado, porque estamos en un cese de actividad, y lo que hacemos es subir al local a controlar la instalación, pues porque nos han entrado a robar un par de veces dentro de la pandemia. Entonces, cada vez que subía al local, me encontraba que la obra iba avanzando a pasos agigantados dentro de mi parcela. Cuando yo ya le he comentado a esta señorita que no hagan nada en mi parcela y que lo primero que tienen que hacer es venir a notificarme que tienen intenciones de hacer algún tipo de obra dentro de mi terreno, presentarme el proyecto y evidentemente solicitar mi autorización, porque soy la propietaria del terreno. Ante esto me encuentro la respuesta de que yo tengo un contrato firmado con ellos de un paso de servidumbre. ¿Qué es lo que pasa, Gustavo? Mi padre adquirió este local en el año, este terreno en el año 74 con una permuta con el Ayuntamiento de Bilbao. Entonces, claro, yo en el año 74 tenía 7 años. Entonces, yo realmente desconocía si en aquel momento existía algún tipo de servidumbre o no. Lo que sí conozco es que en el año 2018 me apareció por allí un chico de Iberdrola a que le firmara un contrato, porque yo les he permitido siempre la entrada en mi local para cortar la vegetación que llega a la altura de los cables de alta tensión. Entonces vino a firmar un contrato conmigo porque me dijo que con la nueva normativa había que ampliar la franja en 5 metros, que era lo que marcaba la normativa, y que bueno, y que a cuenta de esa franja para poder podar la vegetación, pues que tenían que pagar X dinero, no recuerdo si eran 1.200, 1.300, 1.500, no me acuerdo exactamente. Pero el único conocimiento de contrato que tenía yo era ese del 2018, que conozco las cláusulas. ¿Qué ocurre? A ver, cuando la jefa de obra, que viene como jefa de obra experta de Iberdrola, se dirige a Mari Carmen, continuamente le hace lo que podríamos definir luz de gas. ¿Qué quiero decir? Primero le dice que tiene ella firmado un contrato con Iberdrola, y ante la duda de si su padre en el año 70 hubiera firmado alguna cosa que ya desconocía, pues se quedó un poco diciendo, voy a revisar a ver si hay algún papel y no conozco. Cuando comprobó que no había nada más que un documento que ya había firmado para mantener la torreta que ya estaba... No. El contrato que yo firmé con ellos en el 2018 no habla de la torreta. Habla de un paso de servidumbre ampliado a 5 metros, que es una franja que llaman ellos, para la conservación y reparación del tendido eléctrico de alta tensión que pasa por encima de mi terreno. Eso no es. Habla de torreta. Entonces eso es cuando yo vuelvo a llamar a esta señorita y la digo que en el contrato no viene nada de que puedan sustituir la torreta o menearla donde a ellos les dé la gana, y que no les voy a permitir que sigan con la obra mientras a mí no me presente el proyecto de obra y me diga exactamente dónde quieren trasladar esa torreta dentro de mi propiedad. Eso es. A lo que ella Entonces me dice, bueno, ya te voy a mirar, ya te voy a hacer, porque claro, ya me estoy dando cuenta que a ti te está fastidiando el letrero que anuncia Restaurante León cuando llegas a la instalación. ¿Qué es lo que me encuentro, Gustavo? Me encuentro que no solamente ha pasado ya a que no me trae ningún permiso ni me trae nada desde el minuto uno que no me han querido presentar, sino que se me presenta diciéndome que es que yo no soy la propietaria de ese terreno. Como no soy la dueña, que ellos tienen permiso para hacer lo que quieran en el terreno. Le insisto y le digo que el terreno es mío. Y entonces ella me dice que yo le tengo que demostrar que el terreno es mío. Yo le digo, me vas a perdonar, pero la que tiene aquí necesidad de hacer una obra en este terreno eres tú. Yo tengo muy claro hasta dónde llegan los lindes de mi terreno, pero la que no lo tiene claro eres tú. Igual la que te tienes que enterar e interesar hasta dónde llegan los lindes del terreno donde tú puedas llegar a tener algún tipo de permiso de obra que todavía no me has presentado, eres tú. Ante esta situación yo me encuentro que cada día sigue avanzando más hasta que me encuentro ya con un camión de hormigón poniendo la cimentación de los cuatro apoyos de la futura torreta. Entonces es cuando llamo, vuelvo a hablar con ella y me dice ella insistiendo que sigo siendo, o sea, que no soy la propietaria, y me manda un WhatsApp diciéndome que vaya yo al catastro, porque en el catastro no viene a nombre mío, y que pregunte qué es el pabellón 3, parcela 640. Hasta ese momento yo desconozco qué número de parcela en el catastro es la mía, porque francamente nunca me había interesado en ello. Entonces, como veo la situación, llamo yo a Patrimonio, hablo con Patrimonio y el Ayuntamiento de Bilbao, Patrimonio me da una cita. Esto era, pues no sé si era el 10 o 12 de julio, ya había pasado más de un mes, y Patrimonio me da cita para el día 22 de julio. Y ellos, mientras tanto, sin permiso de Mari Carmen, siguen entrando en su finca y siguiendo haciendo las obras, que es obra nueva, que no es obra de reparación de la torreta que había anterior. Bien, ¿qué es lo que pasa, Gustavo? Que yo ya muy cabreada cuando veo la cimentación de las cuatro pivotes para poner la torreta, entonces es cuando ya me pongo un poco más dura y la pido por favor que la mando un WhatsApp diciéndola que evite que entre ningún operario suyo dentro de mi finca hasta que esto se aclare. Y entonces me viene como cuando los militares a los indios en Estados Unidos me vienen diciéndome que tiene muchas cositas para darme. Entonces yo le comento a ella que no me tiene que dar ninguna cosita. Que a mí lo que me tiene que dar es el permiso de obras para ver que la obra que están haciendo en mi propiedad, ¿quién le ha dado a él el permiso? Pero se niega a darme los permisos. Y entonces me reconoce que quien le ha dado permiso para operar dentro de mi propiedad es el Ayuntamiento de Bilbao. Y entonces la propongo y la digo, no hay ningún problema, Elena. Dame una copia de ese permiso que tienes del Ayuntamiento de Bilbao y ejecuta lo que tengas que ejecutar, que bajaré yo al Ayuntamiento, a Urbanismo concretamente, que me dijo que había sido Urbanismo, y pediré cuentas a ver quién son ellos para dar permiso en mi propiedad privada. ¿Cuál es mi sorpresa? Mi sorpresa es cuando me encuentro que ella dice que no, que no la puedo meter en ese handicap y que ella no me puede dar ningún permiso. Entonces ahí ya es cuando empiezo la guerra con ella y le digo, bueno, pues si no me quieres dar el permiso del que supuestamente te ha dejado entrar en mi finca, tú eres la responsable de lo que estás haciendo, no tenéis autorización por mi parte ni que entréis en mi finca y hacer ninguna obra en mi finca. Claro, ahí es cuando empiezan a trabajar, pues de 7 de la mañana a 11 de la mañana, porque nos tenían controlados a qué hora íbamos nosotros a pasar la vista a la instalación. Hasta el punto de que el día 14 de julio me quedo a dormir en el restaurante. Y a las 7 de la mañana me levanto y les pillo. Lógicamente les pillo. Tengo una reunión con ellos, empezamos a discutir y a debatir otra vez el mismo tema, que el terreno no es mío, que el terreno sí es tuyo, le presento un plano del Ayuntamiento de Bilbao, donde viene claramente los lindes de mi terreno y me dice que ese plano no le vale. Pero en cambio me presenta ella a mí un plano de ellos, donde hay ciertas fincas sin ningún sello del Ayuntamiento de Bilbao, que me dice que a ella le marca como una finca 640 y le digo, no me vale ese plano que me estás enseñando, pásame un plano del catastro de Bilbao, a ver si efectivamente el Ayuntamiento de Bilbao tiene mi finca como propiedad de ellos. Pero no me lo presenta. Claro, para evitar, porque por mi parte ha habido buena fe y buena voluntad en todo momento, sin ganas de alterar, porque no me gusta la alteración, llamo a Patrimonio delante de ellos, delante de Elena y Juan Carlos, que son supuestamente los encargados de la obra. Llamo por teléfono a Patrimonio con el manos libres. Hablo con Carmen, que es la secretaria del director de Patrimonio del Ayuntamiento de Bilbao, y ella me pasa con el director, con Javier. Le explico el problema que estoy teniendo y entonces Javier me dice, vamos a hacer una cosa, Mari Carmen. Lo evidente es evidente, pero vamos a comprobar por si acaso. Me dice él, voy a decirle a un tal Juan Carlos, que es técnico de allí del Ayuntamiento de Bilbao, que me mire los planos y que mida exactamente cuál es el linde del ayuntamiento y cuál es el linde de la propiedad privada tuya. Pero para esto me tienes que llamar como un cuarto de hora, 20 minutos después, que no está Juan Carlos. Entonces, quedo con Iberdrola, con los que están en mi reunión, quedo con ellos, que en 15 o 20 minutos devuelvo la llamada al ayuntamiento, ellos estaban rondando por allí, pero que no volvieran a entrar a la... Efectivamente, sobre la 1:15 vuelvo a llamar al ayuntamiento y me pide el director del ayuntamiento hasta el día siguiente por la mañana, porque el tal Juan Carlos no había venido, pero sin falta el día siguiente por la mañana me llamaban y me aclaraban todo. Entonces se lo comunico a estos dos trabajadores de Iberdrola y me pongo de acuerdo con ellos, que como tienen más trabajo en otras torretas del Ayuntamiento de Bilbao, que parece que ahí sí tenían permiso, que no iban a tocar nada. Que nunca te han enseñado ningún permiso. Nunca me lo han enseñado. Ni permisos, ni proyectos, ni nada. Pero, y me pongo de acuerdo con ellos, que en mi terreno no van a trabajar hasta que el Ayuntamiento de Bilbao clarifique. ¿Cuál es mi sorpresa, Gustavo? Que al día siguiente, a las 9 de la mañana, ya habían colocado la torreta. Ya tenían la torreta antigua atrás y la torreta nueva, de obra nueva, más adelante, a 3 metros de la carretera, que además dobla una curva. 4 metros más de alta. Y ya habían colocado, sin su permiso, la torreta nueva. Vale. ¿Cuál es la situación? Yo me voy al ayuntamiento a todo correr porque llamé por teléfono y entonces el director me hizo el favor de recibirme, bajé a Patrimonio del Ayuntamiento, comprobaron absolutamente todo, se confirmó que la finca es mía, me dieron un certificado del catastro, me dijeron que no habían pedido permiso en el Ayuntamiento de Bilbao, que a ellos no les constaba y entonces le mandé un mensaje a ella bastante largo, Elena. A Elena, bastante largo en el WhatsApp, diciéndole, pues bueno, que se habían salido con la suya, que no habían respetado el acuerdo que habíamos tenido, que me habían demostrado la clase de gente que eran, que no me habían presentado ningún tipo de proyecto ni de permiso y que lo que estaba claro era que estaban actuando de muy mala fe con respecto a mi parte y que estaban invadiendo una propiedad privada. Que le comunicaba mediante WhatsApp y dejándole bien claro que no tenían permiso para entrar en mi propiedad hasta que todo esto se aclarase y hasta que ellos me presentaran toda clase de proyecto, permisos, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que el día 14 me quedo a dormir, el día 15 quedo con ellos y el día 25 de julio... El día de Santiago, el patrón de Bilbao. El día 25 de julio... yo me había cogido el día libre y me llaman por teléfono del restaurante, pues que estaban los obreros trabajando en la torreta. Entonces nos dimos la vuelta, fui para allí y tuvimos pues una pequeña diferencia de palabras con los obreros y les eché de la finca y les dije que bajo ningún concepto iban a seguir trabajando en mi finca porque yo no tenía ninguna comunicación de permiso alguno sobre mi finca. ¿Quién se da cuenta? ¿Quién se da cuenta de que se están aprovechando o que están actuando de mala fe? El director del Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Bilbao. Porque a mí ella me está notificando que es la parcela 640 cuando mi parcela es la 639. Con lo cual la parcela 639 no tiene ningún tipo de permiso para hacer ningún tipo de obra nueva ni cambio de nada. Entonces aquí es cuando empiezan a actuar ya de una manera demasiado descarada, o sea, violando mis derechos, violando la entrada a mi propiedad, haciendo ver a las fuerzas de seguridad y al juzgado lo que no es. ¿Qué ocurre? El día 25, bueno, el día 14, a mediados de julio, ya tuviste que llamar a la policía. Apareció la policía el día 15, llamé a la policía municipal. Tomó un atestado y la policía pudo comprobar que no tenían ninguno de permiso y les dijo que no podían seguir trabajando. Sí, la policía municipal, yo a la mañana ese día, cuando habían puesto la torre, mandé a una de mis empleadas que llamara a la policía municipal mientras yo iba al Ayuntamiento de Bilbao. Subió la policía municipal y estos a la policía municipal le dijeron que les había dado permiso a mi marido. Y entonces, evidentemente, dije, pues si le ha dado permiso a mi marido, que los pongan, que lo enseñen, porque mi marido no les había dado permiso. Cuando yo salgo del Ayuntamiento de Bilbao y vuelvo a subir al local, como veo que siguen insistiendo en la entrada en la propiedad mía, soy yo la que llamo a la policía municipal de nuevo. Entonces, se persona ahí una patrulla de la policía municipal de Bilbao, les explico toda la situación, les enseño toda clase de documentos, escrituras, nota del registro, certificado del padrón, les enseño todo de cómo yo soy la propietaria y claro, la primera pregunta que se hace el policía municipal es, ¿estos ya tienen permiso de obra para hacer lo que están haciendo? Y yo les dije, la verdad, lo desconozco, parece que no la tienen, porque yo llevo desde principios de junio pidiéndoselo y no me han exhibido nada, no me han querido dar nada. Entonces, se fueron a hacer una investigación, a buscar a los obreros y a buscar a los encargados de obra y efectivamente ese día encima ellos no tenían los permisos de obra. ¿Qué hacen? Proceden a paralizarles la obra hasta que presenten los permisos de obra. Eso ha ido ocurriendo día sí, día también. ¿Y qué ocurre? Pues que el día 25, el día de Santiago, como contaba Mari Carmen, me llama ya apurada, desesperada, llama a la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, se presenta en Monteabril 55 en su finca y pueden comprobar una vez más que no tienen los permisos, que han entrado sin el permiso de Mari Carmen, pero que no tienen los permisos de obra, los proyectos, documentación alguna. Lo único que ellos van haciendo es política de hechos consumados. Van haciendo la obra día sí día también, sin encomendarse a nadie y van entrando a los terrenos, sea de propiedad privada o de propiedad pública, que les viene en gana, y en este caso en concreto, en la finca de María. ¿Qué es lo que hacen, Gustavo? Pues muy sencillo. Cuando llega la policía, la Ertzaintza al local, claro, lógicamente una parte va a hablar con ellos y otra parte viene a hablar conmigo. Yo estoy explicando el problema que estoy teniendo y me están entendiendo. Pero el 25 les pararon la obra, Mari Carmen. Fue después. O sea, ya estaba parada la obra por la policía. No, les pararon la obra y se marcharon. El día de Santiago, sí. Fue después. Cuando volvieron el día 26, exactamente, el día 26 otra vez volvieron y Mari Carmen, como la policía le había indicado, les vuelve a llamar y vuelven a aparecer. Y aquí viene ya el acabose, que es que la Ertzaintza se posiciona de manera parcial, toma partido y le dice a Mari Carmen que si sigue obstruyendo que entren en su finca, que la van a llevar detenida. Sí, el Ertzaina se posiciona de la parte de ellos, argumentando que es que lo único que querían hacer era afianzar los cables que habían colocado. Y entonces yo le dije al Ertzaina, le intenté explicar al Ertzaina que esos cables no tenían que estar puestos, igual que no tenía que estar puesta la torreta, y que si tenían que afianzar algo era porque habían hecho algo ilegal. Y que estaban en mi terreno y que no les iba a permitir entrar en mi terreno mientras no me enseñaran los permisos de obra. Entonces. Y entonces es cuando el policía me dice que es que estaba saboteando, wow, y que estaba penado por la ley sabotear una línea eléctrica. Que estaba saboteando, que estaba interrumpiendo y que de seguir en mi actitud me iban a llevar detenida. Entonces, intentan forzarla de todas las maneras. La Ertzaintza toma un papel. Que lo que hemos hecho es poner una queja por la actuación de ese día, pero esto viene a colación porque entre medias, el día 25 que es festivo y este día que aparecen y la intentan llevar detenida, que de hecho entran en la finca y vuelven, dejan trabajar. Vuelven a entrar en la finca porque, custodiándole la Ertzaina. Porque, Mari Carmen, claro, ante esa situación, como se ve apurada, o sea, primero la dicen que tiene un contrato con ellos que no es cierto. Luego la dicen que la finca no es de ella, que no es cierto. Luego la dicen que corre riesgo y que tienen que entrar porque no sé qué, que tampoco debe de ser cierto, porque no han presentado ningún informe técnico firmado por ningún técnico. No, porque me explicó uno de los jefecillos de la obra, de los obreros, Antonio, a mí me explicó que lo único que iban a hacer era quitar los tres cables viejos que estaban desconectados, que para eso habían venido ellos desde Galicia, que era una brigada especial en concreto para quitar esos cables, que no tenían conexión y que los cables nuevos ya estaban conectados. Pero ellos lo que han intentado hacer ver, lo que han hecho ver a la Ertzaina en todo momento, es que esos cables que estaban colgando tenían todavía la corriente de alta tensión y corría un grave riesgo de que cayera a la carretera, de que cogiera a alguien y que se quedara el Gran Bilbao y el aeropuerto de Sondica sin luz. ¿Quién se cree eso? Por favor. Bueno, entonces, sin presentar ningún tipo de documento alguno, ni de informe técnico alguno, ni de nada, aprovechándose de que se presentan con la Ertzaintza, y la Ertzaintza, al desconocer estos hechos, se ve en una toma de decisiones, finalmente, entre Iberdrola y una ciudadana, hacen valer lo que dice Iberdrola. Pero entre medias utilizan esta fuerza y esta táctica cuando ya Mari Carmen ya no sabe por dónde decirles, por activa y por pasiva, que no entren en su finca y que no hagan obras en su finca. Tenemos entre medias una reunión con Elena Montero y con un tal Juan Carlos, que son los que se han presentado en todo momento como jefes de obra. ¿Qué hacen? Esto fue el lunes 27 y lo que te pasó fue el 28. Uh-huh. El lunes 27 por la mañana tenemos una reunión, se presentan porque claro, ven que ya Mari Carmen está poniendo obstáculos, y entonces hay veces que la Ertzaintza les manda salir de la finca y no les permite entrar, y intentan del sí o sí, como sea y con la fuerza, ver cómo consiguen entrar y terminar la obra de la torreta. ¿Qué hacen? Cuando vienen estos dos encargados, que creemos que son encargados porque tampoco han aportado nada más que su palabra, vienen diciendo una vez más que Mari Carmen no es la propietaria de la finca 639, que ellos en todo momento obvian la finca 639. Hablan de la finca 640, que es la que es de propiedad del Ayuntamiento de Bilbao. Con lo cual actúan como trileros, como auténticos trileros. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que claro, normalmente la gente tiene que tener las ideas muy claras. Mari Carmen ha estado dando vueltas, yendo al registro de la propiedad a por una nota registral, al catastro, al ayuntamiento, a mirar sus papeles por si acaso se había perdido algo, dudando de sí misma. Han jugado, por eso decía, como haciendo la luz de gas. Y cuando aparecen en esa reunión en la que estamos Nacho y yo presentes, les digo, vamos a ver, si lo que queréis es abrir una vía de negociación, que es lo que teníais que haber hecho antes de entrar, hacer daño y usurpar en una finca privada, entiendo que es que estáis reconociendo que Mari Carmen es la propietaria de esa finca, sino con quién queréis hacer el acuerdo y para qué. Y nos tiramos hora y media de reunión donde siguen negando la mayor, diciendo que Mari Carmen, con planos en la mano y con nota registrada en la mano, por nuestra parte, que no es la propietaria. Pero en cambio sí, ofreciéndonos un acuerdo, a lo que le dice Rosa. Bueno, vamos a ver, ¿qué acuerdo le estás ofreciendo a Mari Carmen? Si no reconocéis que la finca es de ella, si no es de ella, ¿por qué queréis llegar a un acuerdo con ella? Y entonces ya finalmente, después de hora y media, ya los dos dicen, bueno, sí, es que ha habido un error. En lugar de decir, bueno, estamos tomando el pelo, no es que nos hemos equivocado, es que lo que intentamos, esto es un modus operandi que aplicamos habitualmente para reírnos de la ciudadanía, porque mañana le puede pasar a cualquiera, y cualquiera que nos esté oyendo tiene que saber que este es el modus operandi, es decir, yo entro sin pedir permiso, actúo, y luego ya veremos si tengo que pedir perdón o si tengo que cumplir alguna sanción. Entonces, a partir de ahí, lo que hacen es, en un papel a bolígrafo, la tal Elena Montero, que dice que es la jefa de obras de Iberdrola, le ponen un papel que le ofrecen 1.300 euros por todos los daños y por todo lo que esa torreta le puede repercutir en su finca a nivel de daños, de problemas que puede haber medioambientales, de salud, de depreciación de su precio de la finca, de el cambio de imagen de su restaurante, de estar en un sitio que además entendemos que puede haber una cierta inseguridad para la ciudadanía, de los daños y desperfectos que han hecho, del letrero que se lo han dejado tapado que no se ve Restaurante León. Lo más importante, o sea, yo lo que le digo cuando me ofrece, le digo, mira, escúchame, yo no quiero que me ofrezcas ninguna cantidad. Y entonces me dice, dinos una cantidad. Digo, no, ¿cuánto cuesta la imagen de un negocio, Elena? Le dije, hazte cargo de lo que te voy a decir. De repente me estoy encontrando, al dar la curva de la carretera general que va a mi restaurante, me estoy encontrando con un rascacielos de 21 metros de hierro que tapa el letrero de mi negocio. Digo, eso no tiene precio, no tiene valor, le dije a ella. Dice, hombre, no me pidas 50.000 euros porque no te los voy a dar. A lo que no le contesté y le dije, no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de daños. Digo, porque evidentemente los daños del terreno, sé que si te meto mucha presión, me puedes hacer plantar plantas, pero no es lo que yo quiero. Te he dicho desde el minuto uno que no hicierais nada en mi finca. Entonces me dijo, entonces, ¿qué es lo que puedes querer? Digo, pues probablemente que vuelvas la torreta donde estaba, a su sitio, que es con la que yo estoy acostumbrada a estar en mi negocio, la que mis clientes están acostumbrados a ver, que tiene 4 metros menos, el letrero de mi negocio está por delante de esa torreta, yo esa torreta la tengo totalmente disimulada con vegetación baja porque ya la había crecido y demás con todos los años que llevo, entonces lo que quiero es que vuelva la torreta a su sitio. Y entonces ahí ya se desesperaron. Entonces lo que le propusimos fue que lo primero que tiene que hacer es presentar lo que Mari Carmen les ha indicado desde primeros de junio, el proyecto de obra, los permisos de obra y todas las explicaciones y documentos que tiene que aportar a una propiedad en la que está usurpando y está entrando sin permisos. Perdóname un momento que haga una apreciación, bueno, una pregunta, bueno, dos en realidad. Por un lado, estamos hablando de que la Ertzaintza toma partido por algo que no debería. ¿Por qué? Porque ellos no están para tomar decisiones judiciales. Entonces toma partido por Iberdrola y ellos, sin que se les aporte ningún tipo de documentación, sin consultar el BOE, sin consultar el BOE, que es algo que se puede hacer desde tu móvil, porque para que a ti te expropien parte de tu finca, debería de estar publicado en el BOE, con lo cual, sin consultar BOE, sin consultar documentación ni nada, por un lado toman partido por Iberdrola. Y luego, por otro lado, sí, dime. Es más grave, María, a esto que estás comentando. En una de las actuaciones de la Ertzaina que llaman ellos por teléfono, y viene la Ertzaina, cuando yo no les permito entrar, la propia Ertzaina le pide al tal Juan Carlos la documentación y les dice que no la tiene. Y en cambio siguen tomando parte, por parte de Iberdrola, para dejarles entrar y custodiarles en mi terreno para que sigan trabajando y realizando los trabajos. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, María, lo que hacen es actuar de parte, sin ninguna orden judicial en un principio, y lo que hacen es intimidarla, incluso amenazarla de que la van a llevar detenida. Y a todos los que estaban, gente vinculada al restaurante que estaba apoyando a Mari Carmen, y me llama la mujer desesperada, nos llama Nacho y a mí, mira lo que me está pasando, y les digo, bueno, que no te pueden llevar detenida, que tú no has cometido ningún delito. Entonces, efectivamente, actúan de parte sin informarse adecuadamente. A partir de ahí es cuando vamos a la Ertzaintza, a la central, a la comisaría central de Bilbao, que está en Deusto San Ignacio, hablamos con el que está de turno responsable y le indicamos que cómo están actuando así y que queremos poner una queja por las actuaciones. Y entonces le damos nuestra explicación, enseñamos la documentación y nos dice que eso es lo que no constaba en el informe de la Ertzaintza y que, claro, han contado otra película. Y le digo, bueno, ¿y qué pruebas documentales os han aportado? ¿Qué documentos os han aportado? No les habían aportado nada. ¿Y qué hacen? Aprovechan de cierta actitud de parte y de cierto desconocimiento y de que les cuentan a la Ertzaintza que es que corre peligro la luz del aeropuerto de Bilbao y del Gran Bilbao, y que entonces ante la inseguridad tan grande y los problemas tan graves que puede haber, que sí o sí que tienen que entrar en la finca. La Ertzaintza se lo cree sin pedir documento ni informe técnico alguno, y a partir de ahí el que estaba de turno toma la decisión de mandar a los belchas, a los antidisturbios, amenazar y decir que les van a llevar detenidos a Mari Carmen y al equipo que estaba con ella allí, y hacen entrar a los empleados de Iberdrola y continúan las obras. Haciéndome caso omiso, Pilar. María, haciendo caso omiso, porque entonces le dije yo, digo, no, perdona. Digo, no me vale vuestro permiso como Ertzaina. Vosotros sois fuerza de seguridad y estáis aquí para mediar o para intentar que no haya problemas entre las partes. A mí traen una orden judicial. Le dije, me das una orden judicial y me retiro, no tengo ningún problema. Y se lo insistí como 4 o 5 veces y lo que hizo fue caso omiso, empujarme a una esquina y mandar entrar a los obreros. A partir de ahí... Pero es que además esto es fortísimo porque ellos no pueden hacer de jueces. Deberían de haber parado completamente todo y esperar a que un juez dirimiera si Iberdrola debía de entrar o no. Y luego la otra cuestión es que esta señora, que dice ser jefa de obra de Iberdrola, va y le ofrece a Mari Carmen un dinero que no entiendo porque yo no tengo mucho conocimiento de legal, desde luego no soy abogado ni nada, pero tengo entendido que Iberdrola no es quien para expropiar nada. Tendrá que usar al Ayuntamiento de Bilbao. Y el Ayuntamiento de Bilbao dirá si expropia o no. Y si da dinero o no. Pero Iberdrola no es quien para ofrecerle a Mari Carmen nada. Eso es. Lo que nos ha informado el Movimiento Verde es que el procedimiento tiene que iniciarse con un expediente de expropiación forzosa de la servidumbre, es decir, del paso, porque la propiedad sigue siendo de quien es, y tiene que salir, como muy bien has dicho, María, publicado en el BOE. Una vez que sale publicado, si Mari Carmen firma la autorización y acepta el precio que le tienen que ofrecer porque son precios que están tasados. Por ejemplo, cada torreta tiene un precio de 5.000 euros. Los metros de cable aéreo, cada metro tiene también un precio. Perdón, entonces, si ella acepta esa negociación, se firma y es cuando hubieran podido entrar. Si no la acepta, ella tiene derecho a plantear un justiprecio, se llama. Todo esto lo han obviado porque lleva unos tiempos un proceso y entonces lo que han hecho es entrar haciendo unos presuntos delitos, cometiendo unos presuntos delitos de usurpación y de daños, que es lo que hemos denunciado en el juzgado, en cada juzgado que nos ha tocado cada día que hemos ido al juzgado de guardia. Lo hemos presentado y lo hemos contado a la Ertzaintza. Y entonces, tenemos un momento en el que solicitamos una concentración, que es lo que hemos hecho un vídeo y comentado a la prensa, que por eso os habéis enterado también, comunicado a la prensa esta situación, que lo que han hecho es, como decía bien, es política de hechos consumados, no pido permisos, no pido nada, yo entro y ya veremos si después tengo que pedir perdón o decir que lo siento, me he equivocado, o si Mari Carmen se harta a pleitos y años de pleitos no juzgados, hasta que en algún momento la tengan que indemnizar algo. Entonces ellos, yo entiendo que esto lo tienen ya como un protocolo de actuación, un modus operandi, porque lo habrán hecho en un montón de fincas de muchísimas personas y lo querrán seguir haciendo así. Por eso queremos ponerlo en conocimiento público, para que la gente sepa que lo que han hecho es muy grave. ¿Cuál es lo grave también, María? A ver, cuando ellos realmente ya se dan cuenta que mi finca es la 639 y no la 640, por la que supuestamente han pagado tasas al ayuntamiento. Bueno, ellos habían dado cuenta, reconocen que no querían reconocer. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que este proyecto de esta envergadura, que es un proyecto de un cambio de más de 26 torretas de una línea de alta tensión de 132 kilovatios, que estamos hablando de algo muy fuerte, esto tiene que entrar en un proyecto, tiene que estar expuesto, tienen que avisar a todos los propietarios de fincas privadas, tanto como públicas, tiene que haber una exposición por si hay alegaciones o oposiciones. En fin, lleva un proceso, luego tiene que salir en el boletín oficial, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando ya ellos ven que nosotras, que yo en concreto no lo voy a dejar de mano, a ellos lo que les interesa es terminar como sea esa obra, porque si tienen que paralizar la obra, me tienen que incluir en el proyecto y tienen que empezar el proceso desde el principio, estamos hablando que ellos empezaron a tratar este proyecto en el año 2017. Les ha llevado 3 largos años. Empezar esta obra. De todo esto me he documentado después, evidentemente, cuando ya le ves las orejas al lobo y ves que te están engañando, que no hay buena voluntad, que no hay buena fe y que lo que quieren es pisotearte. A partir de ahí, con respecto a la Ertzaintza, María, la Ertzaintza toma otra actitud. En principio nos piden disculpas, presentamos la queja, nos recibe el responsable que está de turno, les vuelven a llamar, vuelven a venir porque ha sido una lucha diaria. Y les dicen que efectivamente no pueden entrar en la finca porque es propiedad privada y la propietaria no les ha autorizado. Pero entre medias, el turno de mañana sigue viniendo intentando intimidarnos, diciendo que van a entrar sí o sí, que no tenemos razón, que van a entrar porque son Iberdrola, porque ya se sabe quién es Iberdrola, en fin. Entonces intentan de alguna manera intimidarnos. ¿Qué ocurre? Que como en principio no les permite, ni Mari Carmen no, entonces ya es cuando acuden el día de autos, que ha sido el día 30. ¿Día 30? ¿Qué es lo que pasa? El día 30, que todos sabemos que además en Bilbao el 31 es San Ignacio, que es festivo, y el 30 de julio es cuando todo el mundo se mueve, se va de vacaciones, cierran los juzgados civiles. No, esto pasa el día 30, cuando la Ertzaintza nos dice que tenemos razón, que es mi propiedad privada y que yo no le he dado permiso, nos quedamos tan tranquilos, tú descansas, yo voy a mi casa, descanso, y entonces me llama por teléfono un compañero de trabajo, que vuelven a estar allí otra vez los de Iberdrola, 31 de julio, festivo. Entonces subo y no había 4 operarios como había habitualmente. En este caso había 9 o 10 operarios esperando a que viniera la Ertzaintza. ¿Qué pasó? que el día 30 fueron al juzgado de guardia, llamaron a la Ertzaintza para que subiera. Entonces la Ertzaintza les dijo que ellos no podían hacer ninguna actuación si no había una denuncia por medio. Porque ya habíamos estado nosotros en la Ertzaintza quejándonos de su mala actuación o malas prácticas. Eso es. Entonces bajan al juzgado, ponen una denuncia en el juzgado de guardia y ese juzgado de guardia no les hace ni caso. Entonces vuelven al día siguiente, 31 de julio, y vuelven a ir al juzgado diciendo que toca un nuevo juzgado de guardia, en este caso instrucción 9. Eso es, y le va contando al juez que es que el juez del 8 del día anterior, que estaba de guardia, no había resuelto y que era fundamental que resolviera porque se estaba corriendo un gravísimo peligro con respecto a la línea y con la carretera, que podía causar un accidente importante y quedarse Bilbao y el aeropuerto sin luz. Ante esta situación, ¿qué hace él? Presenta una denuncia, la denuncia que presentó el día 8, porque claro, la Ertzaintza el día 30 le dice, si no presentas una denuncia nosotros no podemos actuar, porque ella es la propietaria de la finca y no os da permiso. Entonces van el día 8 a ponerla, el día 30 a poner la denuncia, que coincide que es el juzgado de instrucción número 8. ¿Y qué denuncia ponen? ¿Cuál es mi sorpresa ayer cuando la cojo? Que ponen una denuncia que nada tiene que ver con el asunto. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos buscan una treta con una denuncia que no es ni contra, o sea, contra Mari Carmen, no tiene nada que ver, pero les sirve porque como la Ertzaintza les indica que tienen que ir al juzgado para que un juez les autorice la entrada en la finca y continuar con las obras de, supuestamente dicen que de afianzamiento, entonces al final consiguen entre el juzgado de instrucción 8 y el juzgado de instrucción 9, que está el día siguiente, que el juez del 9 envíe un oficio a la Ertzaintza diciendo que acudan para que los operarios de Iberdrola entren en la finca de Mari Carmen. Y entonces, el 31 nos llama Mari Carmen, subimos a ver qué pasa y nos encontramos allí Nacho, Mari Carmen y yo, Rosa, con una niña de 13 años que estaba en el recinto La Pobre viendo esa historia. Y nos aparecen un grupo enorme de ochainas agarrándonos del brazo, poniéndonos como barricada, intimidándonos, amenazándonos, intentando amedrentarnos, nos cortan el paso, no nos permiten circular. Y no me permiten entrar a mi finca. Porque además estábamos ni tan siquiera dentro de la finca, o sea, estábamos en la puerta afuera, en la calle pública, en los aledaños del restaurante. Sí, pero no te entonces, olvides que sois un gran peligro porque podéis joder la luz del aeropuerto de Bilbao. Pues hombre, tú lo has dicho, tú lo has dicho, Gonzalo. Entonces, Gustavo, ¿qué ocurre? Gustavo, que efectivamente la misma treta que habían utilizado con la Ertzaintza para que actuaran de parte, utilizan la misma treta en el juzgado para que un juez, sin que les aporten. Luego, por otro lado, hay que decir que no es la única irregularidad que está cometiendo Iberdrola con ayuda de este juez y de la actuación de la Ertzaintza, sino que además tengo entendido, o además se ve claramente en los vídeos, que la obra y la torreta en concreto no cumplen con las leyes de centrales, ¿no? Porque es un peligro donde la han puesto al poco, los pocos metros que hay de la carretera, que además es una curva. Vamos a decir, además, de hecho nosotros lo que hacemos. Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babilón. Añado algo porque, claro, lo mismo que antes de, lo del bocho, son palabras que no sabemos. Aquí, los benchas, quiere decir bencha negro. Porque sí, son, no son antidisturbios solo. Son los, porque cualquier benchaina, como las policías nacionales, pueden ser antidisturbios. No, estamos hablando de los equipos de las fuerzas especiales. Lo más alto que tiene la chancha. Sí. Lo que, cuando, eso si, es. Si tiene que ir 47 terroristas, ¿quién van? Estos. O sea, que no os han mandado a un policía cualquiera, no. No. A los equipos especiales. O sea, no sé, esto ya pasa de un poquito de castaño. Gustavo. Sí. Gustavo, vamos a ver, es que abundando en lo que estás diciendo, esta situación que se ha dado y que se sigue dando es absolutamente delirante en todos los sentidos. Principalmente en que una gran empresa como es Iberdrola se pase por el forro de sus caprichos, las propiedades privadas, los permisos que le tiene que otorgar un ayuntamiento, los permisos que le tiene que otorgar la Diputación, los permisos que le tenga que otorgar quien sea, están por lo visto y con el beneplácito, desde luego en este caso de la Ertzaintza, y por lo visto también de ciertos jueces, oiga, no, usted por lo visto tiene que ejecutar una obra, ejecútela. Y nos pasamos todos por el forro de los caprichos de todos los condicionantes que haya para que esa obra se pueda. Eso es absolutamente delirante. Y luego, concretando, las actuaciones directas, como son la de la Ertzaintza, es como para ponerla en un marco en el Museo de los Horrores. Porque evidentemente lo que no se puede es mandar a un negocio privado que está sufriendo una auténtica invasión por parte de una gran empresa, David contra Goliat. No se puede mandar a un equipo de fuerzas especiales como si allí hubiera refugiado una célula de Al-Qaeda. Como lo dijiste. No, y es como le dije yo. Digo, oye, sois unos valientes. Hay que reconocer que sois valientes. Aquí estamos. Dos mujeres, un hombre y una niña de 13 años. Y para el despliegue que habéis hecho, desde luego hace falta ser valiente. Entonces, aparte, lo más importante, esto es arrastrar a la ciudadanía afectada, en este caso Mari Carmen, es arrastrarla a una desesperación que puede desembocar en cualquier cosa, porque esta mujer ha estado a punto de que la diera un ataque de nervios, bueno, que se le ha dado, de hecho, porque no es para menos, y de cualquier cosa, y de que en una de estas movidas con la chancha, que si entramos, que si no entramos, que si no te dejo entrar, que si sí tengo que entrar, pues que pueda pasar cualquier cosa. Bueno, de hecho me pusieron dos multas. Efectivamente. Sí, eso es lo que íbamos a decir. El día 31 de julio volvimos a la central de la Ertzaintza, pusimos otras tres quejas, una queja cada uno, por la actuación con abuso de autoridad, con mala fe, con tocamientos, sí, con intimidación, y es más. En el momento en que dijimos que no habíamos cometido ningún delito y que nos dejaran circular libremente por la calle, efectivamente, Gustavo, como muy bien apuntabas, les enerva que la ciudadanía conozca sus derechos y se defienda. No están acostumbrados a que sin perder el respeto a la autoridad, le digamos a la autoridad, la que sea, cuáles son nuestros derechos y que no vamos a permitir ser pisoteados y ser abusados en un Estado que se supone democrático y de derecho. Se supone. Y en un Estado social. Fíjate, la lógica, qué poca lógica hay aquí por lo siguiente. Vamos a ver. Fíjate que Cisco, ¿no? Con tanta gente implicada, tal y cual, ¿no hubiera sido más fácil que Iberdrola haga como cualquier ciudadano de Bilbao cuando va a hacer una obra, que va y pide los permisos? Claro, efectivamente. Efectivamente, pero si no se ha hecho por tres, pues porque hay alguna razón. Porque ellos tienen una empresa con la suficiente potencia para tener todo estudiado hasta el milímetro, son los abusones desde cualquier punto que lo mires, tienen gente dedicándose profesionalmente a eso que tenéis que hacer todos vosotras contra ellos y tal. Entonces, digo yo, ¿por qué van a hacer eso? Pues yo creo ¿y por qué tienen tanta prisa? Pues yo deduzco que una cosa es la torre, deduzco, sin saber de leyes, Dios me pille, o sea, humildemente, pero la lógica, el sentido común me indica, pues que tiene que acabarlo porque por lo visto es más fácil para un juez tirarlo. Una vez que está hecho, tirarlo, pues cuanto más hecho esté, más se acercan a haberte ganado y a que esté justificado el juez. Pero claro, claro, si, pero si claro, estás a medias, pues, pues entonces, ¿qué ocurre? Que no te están, no ha ocurrido realmente, bueno, sí, todo lo que estáis diciendo, claro que ha ocurrido, pero lo que ha ocurrido realmente es que te están engañando al Red Dead desde el principio con mentiras. Aquí me escribía Katy, Iberdrola, me decía. Eso pues, es, Iberdrola. Con mala fe, porque eso tiene es un objetivo, el que sea, que es acabar. ¿Por qué? Porque no es la misma torre. Es una torre que, como tú muy bien has dicho, tiene no sé cuántos mil kilovatios de la madre que lo parió, y como tampoco soy experto yo en redes eléctricas a gran escala, pero me puedo imaginar, pues con la tensión que tienen y los problemas que se están planteando hoy en día con las, y que se está demostrando que causa perjuicio las radiaciones electromagnéticas, quiero decir que hay una serie de jaleos que se pueden evitar si se pasan por el forro del triunfo a los derechos humanos, los derechos de una ciudadana, ¿no? y se lo han pasado. Y entonces actúan, y ya termino, perdona, actúan ¿sí? de una manera, bueno, pues macarra de la leche, y entonces lo que uno espera cuando uno más grande pues actúa como un macarra es que por lo menos no le vengan a él la policía y mucho menos los servicios especiales. Esto no hay quien se lo fume. Y otra cosa, fíjate hasta dónde llega. Termino, tú ten en cuenta una cosa, han tenido que llegar hasta el final, hasta que un juez. Eso quiere decir que van probando, primero ahora aquí, ahora te denuncio aquí, ahora ya, ahora pam, y de repente llega uno que traga y ¡pum! Este sí, a la quinta. Eso es trampa. Claro. Solo puede hacer una cosa y no hace más. Vosotros cinco, hasta que os salga bien, eso no puede eso hacer. Eso es. Claro. Fíjate hasta dónde llega la gravedad del agravio comparativo del abuso de poder que tienen este tipo de empresas privadas, pero gigantes, que resulta que la normativa de diputación con respecto a las carreteras te obliga a tener un paso de servidumbre mínimo de 3,5 metros libres para ellos, aunque el terreno sea tuyo, no puedes colocar nada en esos 3 metros hacia el linde de la carretera, porque es el paso de servidumbre de ellos. Entonces, a mí, cuando compré aquella finca, bueno, cuando heredé aquella finca, cerré los lindes de mi terreno y me derribaron el muro porque tenía que meterlo 8 metros más adentro para el paso de servidumbre de la carretera, que era obligatorio. Ahora resulta que mi letrero no se podía poner en esos 3 metros, un letrero que tiene una medida de como mucho 3 metros de alto por 4 metros de largo, un cartel que lo tuve que quitar y meter 10 metros para dentro de mi finca, que ahora nos han colocado una torreta de 21 metros de altura a 3 metros del linde de la carretera. Como lo que decía María, que no lo permite la normativa. Que se ha cortado cuando estaba explicando María, efectivamente. Es decir, primero, el que vaya a esa zona, vuelvo a repetir la dirección, Monteabril 55, camino Monteabril 55 en Bilbao, en el Monteabril, junto al Monte Archanda, Monteabril, justo en esa carretera hay una curva, y si viene un camión o un autobús o un coche o lo que sea, un poco lanzado en un día, en una noche, y dobla la curva con un poco más de más cerrada, se empotra contra la torreta, con el riesgo que puede generar para la ciudadanía en general. Luego, lo que decía Mari Carmen, la han pegado a la carretera, se han saltado. En esa cervecera, conozco la curva, es tal y como lo estáis diciendo, no, todavía más, no sé, las imágenes del vídeo no vais a poder ver, el que nos esté escuchando, que hay un vídeo que hemos puesto ya en varios de nuestros canales y tal, en el cual sale todo esto, no se ve igual del todo bien, pero en el vídeo al principio hemos hecho la entrada a mi lado desde lejos y ahí se aprecia perfectamente dónde está, y es una curva que, por ejemplo, en el fin de semana está muy transitada por gente campista, o que sea, sube al monte, eso es, claro. Eso es, domingueros con perdón, ¿no? O sea, los chicos, sí. se llena eso. Entonces, pues hombre, luego, no tiene pinta de que sea muy lógico hacerlo ahí, tiene pinta de que tiene que ser engorroso desde el punto de vista legal hacer las cosas como Dios manda. Y, claro. Y eso, por eso, eso es horrible. Pero es que lo, por eso Gustavo, claro, por eso Gustavo, la torreta antigua, la que han derribado, que han tirado definitivamente y la han dejado allí toda la porquería en la finca. Y perdona, Rosa, y que no consta registrada, ya sabes que en mi finca esa torreta no está registrada. La torreta antigua que han tirado no figura en el registro de la propiedad, en la nota registrada. Bueno, aún así, allí había una torreta que ya no está. Efectivamente, por algo estaba mucho más dentro de la finca, para evitar los riesgos de la carretera. Claro. La carretera. ¿Qué ocurre? Que además estaba apuntando muy bien María, encima, por lo que nos han ido informando el Movimiento Verde, el Grupo de los Verdes, nos dicen que además esa torreta, que mide 4 metros más de altura que la otra y tiene unas dimensiones de anchura mayores, y que va a recibir, parece ser que en lugar de 3 cables, 9 cables de alta tensión. El triple de tensión que la que teníamos. ¿Qué ocurre? Han hecho una cimentación que parece ser que es insegura, porque tiene que estar basada no en los 4 pivotes, que cualquiera también puede observar, que a cada lado, sino que tiene que ir todo dentro de una masa al centro. En un mismo bloque. Para que si viene un vendaval o un terremoto o lo que sea, esa torreta tenga la suficiente estabilidad para que no se derrumbe. Es decir, estamos incluso temiendo por la seguridad ciudadana, cosa que serían ellos, como supuestamente expertos en obras de Iberdrola, los que tendrían que conocer estos datos, que no cumplen con la normativa europea. Inclusive, habría que ver hasta si tendrían que haber hecho el cableado subterráneo, porque hay una normativa europea que recomienda hacer las cosas de una determinada manera. Pero, como muy bien has apuntado, Gustavo, ellos actúan con política de hechos consumados, utilizando a los servidores públicos y a nuestras administraciones públicas como esbirros que les sirven para sus quehaceres, que finalmente lo que tiene todo son intereses espurios, intereses puramente económicos, que poco tienen que ver con los intereses generales y el interés común y el bienestar de la ciudadanía. No, para nada. O sea, no olvidemos quién es Iberdrola, que lo decía muy bien Katy, lo que tuvimos que luchar cuando quisieron instalar la central de Lemoni en contra de toda la sociedad civil, cuando decíamos nucleares no, gracias, y que los intereses de Iberdrola son los intereses puramente de una empresa como intereses privados, que casi siempre solo hay que incidir que no son los intereses generales. Así sí. ¿Qué ocurre? Pues que aquí hay muchos intereses económicos en juego, y entonces lo que han hecho, como viene muy bien apuntaba Gustavo, es reírse de una simple ciudadana que han creído que podían entrar a la finca de Mari Carmen, una pobre mujer que está ahí sola, que nadie la va a hacer caso, y que entonces entramos como Pedro por su casa, hacemos lo que nos dé la gana y que vaya a reclamar al maestro. Y que ha tenido ahí suerte de no haber perdido los nervios en todas estas afrentas que un día tras otro sin dormir y con los nervios en tensión, con tu propiedad aquí tal y cual, con policías que vienen a por ti en tu casa. A asustarte, que te llevan detenido. Tu terreno, después de varios días, pues tendría lógica que un día saliera con el palo, les tirara una piedra, incluso les insultara. En ese momento, efectivamente, espérate, que ahí te están esperando y eso lo convierten en que era tan mala que fíjate que casi quita la luz del aeropuerto y todo esto que te dice ella y todavía... Eso es. Es que encima Gustavo, con la particularidad de que ya el último día que ha sido la hecatombe, te aparece allí los antidisturbios con 2 ertzainas, con una chulería y una prepotencia terrible, que te enseñan una pantalla de un móvil chiquitín y le digo, no tengo gafas para ver. Dice, bueno, aquí tengo la orden de mi juez, textualmente dicho, de mi juez, de que pueden entrar y estamos aquí para que entren. Y le digo, vale, pues dame la orden. No necesito darte ninguna orden. Pero claro, cuando me está explicando eso, ya les había mandado entrar. Habían quitado las vallas de mi terreno y ya estaban los obreros en la torreta trabajando. Pero aun la insistencia que tuve con dame la orden, quiero la orden en mi mano y quiero leer la orden, en ningún momento me la dieron. Al contrario, lo que hicieron fue venir a atacarlos. Y como no podían con nosotros, entonces ya nos cogieron el DNI, me retuvieron el DNI, me pusieron dos multas, una de las multas difamándome mentira, menos mal que tenemos todos los vídeos grabados, y me ponen una multa porque dice que no llevo mascarilla y se me ven todos los vídeos con la mascarilla, pero sí se ven los vídeos a uno de los agentes con la mascarilla por debajo de la nariz, ¿me entiendes? Y ahí ya lo que hicieron fue intentar amedrentarnos, fueron a intentar timidar al que estaba grabando el vídeo, diciéndole que a ver lo que iba a hacer con las grabaciones, porque era un abuso total desde un principio. De ahí a que hubo un momento puntual que a mí ya, de un ataque de nervios, casi me da algo. O sea, casi me tienen que llevar a urgencias. ¿Qué ocurre, Gustavo? Mira, nosotros inclusive ya habíamos bajado al juzgado de guardia a hablar con un juez. Fíjate, estuvimos con el juez de instrucción 7, el juez de guardia. En ese momento, al juez que pusimos, hemos puesto también dos denuncias, una denuncia contra Iberdrola, una medida cautelar de paralización de las obras para poder tener... Meses que he tenido una santa paciencia con ellos y una buena voluntad terrible, viéndoles su mala fe hacia mí, de qué manera se han reído de mí, cómo me han provocado a mí y a los míos, lo que han hecho en mi propiedad, una propiedad que lleva en nuestras manos desde el año 74 y que para ellos igual es un trozo de monte, pero para mí tiene mucha historia, porque sí, sí, la compraron mis padres, mi madre murió con 51 años, cada uno tiene apego y cariño a sus cosas, y las cosas más insignificantes para cualquiera pueden ser las de más valor para otras personas, y lo que están haciendo conmigo, tanto ellos como la policía o los propios ayer, para conseguir la denuncia y que me notificaran lo que es mi derecho, que me encuentro en una indefensión. Estuve 3 horas y media en el juzgado subiendo y bajando escaleras. Ahora vamos a contar esa parte del juzgado, vale, otra vez, sí, para que quede grabada y quede. Eso es, porque es lo que se ha ido justo la conexión cuando había, cuando estabas, Rosa, tú habéis comentado, sí, a comentar esta parte que habéis visitado los, sí, juzgados 7, 8, 9, todo, la, eso todo es, el proceso. ¿Y por qué menciono? Porque en esos juzgados no hay que olvidar que en cada administración pública, lo hablaba el otro día con María, se encuentran siempre el mismo perro con distinto collar. Es decir, obedece a los mismos apellidos, las mismas familias, los mismos partidos políticos, los mismos grupos de presión y de interés, de intereses económicos. Es decir, tú vas a la Ertzaintza y te encuentras que el mando es sí, puesto por el político del partido que ya sabemos quién es, que aquí es como si fuera el partido, el único partido. Sí, el PNV, porque el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, pero es que además su familia ha entrado en la Ertzaintza como ha entrado, en fin, si empiezas a tirar de ese cargo, porque es cargo dentro de la Ertzaintza, te encuentras con lo mismo. Pero es que vas al juzgado y te encuentras con los mismos apellidos de las mismas personas, de las mismas familias del PNV, etcétera, etcétera. Entonces, da lo mismo que vayas al parque de bomberos, a la Ertzaintza, a Iberdrola, al consorcio de aguas, o a inclusive a Mercadona, por poner un ejemplo que también, ya no solo a Eroski, que es del grupo Mondragón, que pertenece al PNV, sino que allá donde vayas, tienen tejido tal tela de araña que está siempre llamando a las mismas puertas del PNV o de partidos acólitos o de gente afín o de gente que negocia y hace acuerdos in sotobocho o sotoboche, porque tienen que seguir mandando quienes mandan. Mira, y los demás somos parias, ciudadanos de cuarta, que no tenemos derecho ni al patalé. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Una investigación desveló que de las 100 ONGs colaboradoras con UNICEF, la agencia de la ONU encargada de la protección de los niños, solo existían realmente 23. las donaciones dirigidas a las 77 supuestas ONGs restantes caían directamente en manos de funcionarios de la propia UNICEF. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma, toma pa' que tengas. ¿Cómo te quedas? Toma pa' que tengas. Nosotros lo que queremos es que efectivamente las administraciones públicas, los agentes de la autoridad y quien tiene que ejercer lo que tenga que ejercer como administración pública sea competente y funcione y actúe como tiene que actuar, no con abuso de poder ni de autoridad frente a nadie. Fijaros además que es que cómo han ido cercando los territorios, y esto, mira, doy todo mi apoyo a la hostelería, y en estos momentos más que lo están atravesando y pasando tan mal como otros muchos sectores, porque es que en Archanda ya prácticamente no queda casi nada. O sea, hay que ver cómo están desapareciendo los comercios locales, las empresas familiares, las pequeñas y medianas empresas, en pos de los grandes holdings de empresas que tienen sus sedes en paraísos fiscales para evadir impuestos, y como las grandes empresas también, como Iberdrola, efectivamente, como dice Katy, al final no son empresas, como muy bien apuntaba Gustavo, ni de Bilbao, ni de Vizcaya, ni de ningún lado, son empresas que obedecen a sus propios intereses como accionistas y como la gente que es, y que luego sirve de puertas giratorias para colocar a todos los que salen de puestos políticos y demás. Son el destino de donde mandan al cementerio de los elefantes a todos aquellos que los mandan con una pataleta hacia arriba para quitárselos del medio. Que además la ciudadanía siempre cuando aparece una empresa grande, como le ven como un Goliat, dice no, y contra Iberdrola no vayas porque no vas a poder ganar, porque estos, fíjate, siempre se salen con la suya. Y yo aquí quiero lanzar alto y claro que efectivamente es un Goliat, pero que David con un tirachinas fue capaz de vencer a Goliat. Entonces, no hay ninguna lucha perdida. La única lucha que se pierde, como decía el Che, es la que se abandona. Está todo por ganar y nunca hay nada perdido. Eso es lo que la sociedad civil y las personas tenemos que tener claro, que ante un abuso de poder no podemos permitir que pasen y nos arrollen por encima. Porque muy bien organizados, las personas informándonos y conociendo nuestros derechos, somos muy capaces de conseguir que se haga justicia y que no se vulneren nuestros derechos. Al menos defendernos. Kingdom is falling. Jacking mommy's collar. Don't you be no fool and miss the train. Don't you miss the train. Fix up your brain. No good. No good, no good. Y para mí esto no es ningún error, porque o es muy tonta, muy tonta, muy tonta, o es lo que yo creo que es demasiado lista, porque llevo desde principios de junio diciéndole que me presente el permiso para poder actuar dentro de mi propiedad. Y aún así, el Ertzaina les brindó el paso a todos ellos, apartándome a mí de un empujón. Bueno, yo sí quería, si estamos grabando, comentar con detalle la parte también que me parece muy grave de los juzgados. Eso es, sí, perfecto. Vale, mira, cuando vimos la actuación y que iban a volver con la Ertzaintza sí o sí para intentar pasar por encima de todos nosotros, fuimos al juzgado de guardia a exponer y a presentar una denuncia por usurpación de la finca. Ya habíamos puesto otra denuncia previamente, una vez que habíamos acudido también a la Ertzaintza, por daño sobre la finca. Como esas denuncias también sabemos que se pueden archivar y las meten en un cajón y ya está, bueno, pues fuimos a hablar con el juez que estaba en la instrucción 7. Y en esa denuncia por usurpación de la finca, que nos habían indicado muy bien los verdes, lo que hicimos fue pedir una medida cautelar de paralización y suspensión de las obras en tanto en cuanto no presentaran los permisos y se diera la información detallada con los informes técnicos pertinentes de lo que en la finca particular estaban queriendo hacer. Bueno, el juez nos dice que no tiene por costumbre, nos recibió, cosa que no suelen hacer, que no tiene por costumbre adoptar ninguna medida cautelar. Y que si vuelven a entrar en la finca, pues decimos, bueno, es que van a venir otra vez a intentar entrar con la finca y con la Ertzaintza. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos más que venir al juzgado a exponerle a usted, señoría, lo que está pasando? Y entonces dice, bueno, pues vuelvan ustedes a poner otra denuncia. Entonces nos encontramos que, como Mari Carmen les dice a la Ertzaintza, que sin una orden judicial no hay orden por parte de ningún cargo de la Ertzaintza, que no tiene competencia para ello, para ordenar entrar en su finca, una vez que se les dice que tienen que traer una orden judicial, efectivamente, con todo tipo de tretas, acuden al juzgado de instrucción número 8 los jefes o supuestos jefes de Iberdrola, Elena Montero y un tal Juan Carlos, y un tal Iván que dice ser ingeniero, y es cuando le cuentan al juez de instrucción 8 la pena de Murcia y hacen verle que si nosotros somos una pandilla de no sé qué, en fin, no viene al caso. Pero el del 8 no, y el del 8 no resuelve porque le chirría por todos los lados. Y lo manda al reparto. Y entonces vuelven al día siguiente al juez de guardia, al juez de instrucción número 9, y sin notificación previa a Mari Carmen, el juzgado de primera instancia instrucción 9, el juzgado de instrucción 9 de Bilbao, ordena un oficio a la Ertzaintza para que vayan con la Ertzaintza y entren, porque hay unos ciertos riesgos en la finca si no se afianza la obra de Iberdrola. La línea. Total, que Mari Carmen no tiene conocimiento ninguno. Acudimos a la noche al juzgado de guardia, después de volver a poner las quejas, que acudimos a la jefatura de la Ertzaintza a poner las tres quejas, nos tenemos que ir otra vez al juzgado de guardia y nos encontramos que el juez no está, porque están cuando están, que no nos recibe y que tenemos que pedir que nos notifiquen a ver quién ha dado la orden y en base a qué y cuál es la orden, porque podemos comprobar que no han aportado ni presentado documento alguno, ni informe técnico alguno, firmado por ningún ingeniero ni por nadie técnico competente en hablar de los riesgos tan graves que pueden ocurrir, y entonces al juez le vuelven a tomar el pelo, supuestamente, como a la Ertzaintza, El juez ordena el oficio y comprobamos que tenemos 3 días para recurrir. Que tenemos 3 días para recurrir y que no tenemos la denuncia, porque la denuncia la han puesto en el otro juzgado. Y entonces Mari Carmen, ayer consiguió la mujer... No, pero el auto con el que sube la Ertzaina, que fue cuando nos empujaron y demás, ese auto que no nos notifican, comprobamos cuando vamos a poner la denuncia, que el propio auto tiene una posibilidad de recurso, claro, sobre la resolución del juez. Claro. ¿Cómo vamos a oponernos a algo que no nos han notificado? Claro. ¿O cómo vamos a hacer caso a la Ertzaina si desconocemos que ese juez pretende dejar entrar a los obreros? Ni qué ha ordenado, porque no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que cumplir. Nada, nada. Lo que nos mandan es a la Ertzaintza a que nos peguen, a que quietos parados, que no circulemos ni libremente por la calle. Tenemos que cumplir algo que no se sabe ni qué, ni por qué, ni cuándo, ni quién lo ha dicho. Estoy llamando a mis palabras, pero no contestan. Están viajando solas dirección a tu cabeza, porque quieren defenderte de este mundo en el que vivo. La vida y la muerte en cada frase que escribo. ¿Dónde está ese Dios que venga y salve este planeta? Porque se quedó sin paz y amor y nadie lo respeta. Vengo solo, no necesito a nadie que me cuide mi tesoro. No soy rico, pero mi familia es todo. Soy un globo que vuela por el planeta, soltando mis canciones, calmando mi mente inquieta. No necesitas balas para matar a cualquiera, solo las palabras viajarán donde tú quieras. Hijos de la luna llena, África se quema, están envenenando los cultivos de la tierra. Debo de seguir, se llama super. La manera de vivir, una forma de expresión. Tengo que seguir como mi padre me enseñó, en guardia con los puños defendiendo mi opinión, porque la voz de la palabra puede ser la solución. Soltando mi mensaje con más odio en el aire, revolución. Hijos de la luna llena, escuchen la canción. Vito y Grimbale traen una nueva misión. No es necesario entrar en guerra, esa es mi sensación. La sangre corre por las venas de mi habitación. Somos ángeles perdidos, solo abre la ventana y deja que salga tu alma. Las horas pasan y seguimos encerrados sin salida. Esto es un laberinto oscuro, solo aguarda. En este mundo no es más rico el que más tiene. La voz de la palabra escucha, dice lo que siente hoy. El mundo llora sangre y hoy venimos proclamando libertad de la expresión. Estoy cansado de que me tapen la boca y que sigas aguantando como si fueras masoca. Que no dejen hablar es como dejarte sin ropa. Siguen censurando, nos tendrán hasta en la sopa. No puedo callar, mi mente no me lo permite. A los niños en la escuela no creo que se lo expliquen. Mentiras que cambiaron el curso de nuestra historia. Parece que los corruptos se quedaron sin memoria. He visto cómo callan a los pobres en la calle por defender ideas, familias, verdades. Se llevan el imperio que crearon nuestros padres, abuelos. Con ellos se llevaron para siempre nuestros sueños. Cuentos, mentiras, agrandan nuestra herida. Educación, sanidad, el futuro se termina. Cuéntale a tus hijos que defiendan el orgullo, que vendrá el demonio a llevarse lo que es suyo. Tengo que seguir como mi padre me enseñó, en guardia con los puños defendiendo mi opinión, porque la voz de la palabra puede ser la solución. Soltando con más odio el mensaje, revolución. Un futuro oscuro se avecina, ellos solo contaminan para guardarse los billetes, es la ruina. Seremos esqueletos sin comida, dime cómo vas a hacer para curarte las heridas. Inyectan los billones en un banco en vez de dárselo a la gente que está durmiendo en un charco. Esto no es más que un atraco, a mano armada es un desfalco. A mí me quema el bolígrafo en mi cuarto y suelto rimas para poder desahogar mi sensación. Y la condena es que me quema, es pensar que no hay salida en este oscuro callejón. Y dímelo, el beat de Grimbale se unen para dar revolución. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Entonces, ayer, el sábado, la madrugada del sábado al domingo, a las 3:30 de la mañana, concretamente, me fui al juzgado de guardia, porque yo no podía dormir, entonces me fui al juzgado de guardia a ver si el juez del 9, que era el que estaba de guardia, había resuelto la segunda denuncia, tercera denuncia que habíamos puesto nosotros, explicándole al juez todo lo que había pasado el día anterior, y nosotros solicitábamos la paralización de las obras. Y lo que me encuentro es que no solamente no ha resuelto la denuncia que habíamos puesto nosotros, pero en cambio sí había resuelto el recurso que habíamos presentado nosotros de reforma sobre el auto del día anterior, desestimándolo totalmente y diciéndome que si quería recurrir que tenía que ir a la audiencia. Entonces, ayer, el lunes pedí cita en el juzgado porque le pedí a la chica que estaba en el de guardia, le pedí a ver si por favor me podía dar una copia de los autos, de la denuncia que habían presentado ellos, pues para poder argumentar el recurso que vamos a presentar a la audiencia. Y me dijo que me tenía que presentar con abogado y procurador. Cosa que no es cierta. Porque se supone que lo que hay denunciado es un delito leve y cualquier ciudadano o ciudadana, con la reforma que hicieron de la ley penal, se puede presentar y se puede defender sin obligatoriedad de llevar abogado y procurador. Entonces, el lunes llamé, hablé con el juzgado, les pedí cita para poder ir a ver los autos. Claro, porque ahora en el juzgado todo es con cita, por la pandemia no te permiten entrar si no es algo muy concreto. Eso es. Les pedí cita para poder ir a ver los autos, pues para poder argumentar el tema del recurso a la audiencia, que lo tenemos que hacer, que nos vence mañana, y entonces ahí es cuando me encuentro con otro juego de ajedrez conmigo, tanto el 8 como el 9, dándome largas, no queriéndome dar la información, no queriéndome dar la copia de la denuncia, no queriéndome decir lo que había resuelto el juez del 9 sobre la demanda que había, la denuncia que habíamos metido nosotros. Pues esto, desde la 1:45 del mediodía hasta las 3:00 que salí del juzgado, que a base de insistir, ser cabezona, subir y bajar las escaleras, conseguí que me dieran una copia de la denuncia que había presentado Iberdrola para que mandaran a los ertzainas y que me dijeran qué había hecho el juez sobre la denuncia segunda que habíamos puesto nosotros. Y para resumir, la denuncia que ha puesto Iberdrola es que allí había mala gente. Y sobre eso les han adoptado una medida con un oficio para que puedan continuar las obras. Sí, claro, si había mala gente, flipante. Esto ya es alucinante. Esto ya es... Qué discriminación, ¿no? Pero sí, claro, sí, sí. Mala gente, ¿eh? Claro. Bueno, llama a la gente con signos racistas, en fin. Discriminación, o sea, mira, María, yo soy la presidenta de la Asociación de Gitanos Unidos de Euskadi. Ajá. Y me siento casi tan dolida por lo que me están haciendo a mí, como que un juez del juzgado de Bilbao haya admitido ese tipo de denuncia con las calificaciones y la forma de expresarse contra el pueblo gitano. Me parece algo demencial. Cuando Rosa me dé su consentimiento, o vosotros, que os agradezco de antemano el apoyo que me estáis dando, porque me siento por lo menos oída y escuchada, y de alguna manera que no estoy loca y que alguien piensa por lo menos como yo, ve las cosas como yo, haré lo que tenga que hacer a través de la asociación para pedir cuentas a ese responsable de Iberdrola y al propio juzgado por qué admite ese tipo de denuncias, cuando son inciertas, porque encima la denuncia me la han puesto a mí, cuando supuestamente las coacciones, que son mentira, vienen de otra persona, que nada tiene que ver. Que la Ertzaintza les ha dicho que no van a volver y que tienen que conseguir una orden judicial, sí, para que la Ertzaintza vaya a facilitarles el acceso a la finca de Maricarmen. Asegurarse la seguridad de los obreros. Y entonces utilizan la treta de poner una denuncia, que finalmente esa denuncia será falsa y se archivará, no irá a buen puerto, pero les ha servido de treta una vez más para convencer al juez de que vete tú a saber allí la que se puede liar, y entonces, que claro, como tienen que entrar, porque ese cableado y esa torreta corre grave peligro, supuestamente, no, pues entonces el juez les da la razón y han entrado. ¿Cómo no va a correr grave peligro? Una empresa irresponsable, sin pedir los permisos y a toda prisa y corriendo, por lo tanto, con diferente precisión que cuando haces todo bien hecho, con los permisos y sin tener prisa, pues ha dejado un pastel ahí que igual ahora sí que hay que arreglar, pero no hay que arreglar. Y tú, porque por nada que no sea responsable, ellos mismos. Y decirte nada, te pongo tres bombas atómicas y luego te digo, es que hay tres bombas atómicas, tengo que ir a apuntalarlo. Pues hombre, claro, no efectivamente. Vayas, vete y apuntalarás, pero luego aquí hay que rendir cuentas. Como fue lo que les dije. Digo, vosotros sois los jefes de obra y ahora nos pasáis la patata caliente a nosotros. ¿Pero qué jefes de obra sois que dejáis una torreta con peligro y con riesgos para la ciudadanía y el Gran Bilbao? ¿Pero qué me estáis contando? O sea, ¿pero qué aventura estáis contando? ¿Aportar documentación donde esas cuestiones que estáis planteando tengan una veracidad? Y no han aportado en ningún sitio nada a nadie. Es que cuanto más peligroso sea y cuanto más tal, más inconscientes han sido ellos y más irresponsables. No sé si lo ves. Efectivamente. Yo lo que tengo muy claro es que aquí, en resumidas cuentas, la cuestión de cara a las administraciones públicas que apoyan a Iberdrola a muerte ya no es esta torreta. Es que nosotros hemos abierto la caja de Pandora. Y lo que se puede abrir es el armario donde guardan sus muertos, porque estos tienen muertos en el armario. Y no vaya a ser que alguien que parece tan insignificante les deje al descubierto que casi siempre, por no decir siempre, actúan de esta manera. Claro, entonces hemos abierto la caja de Pandora. Porque no olvidemos de otras personas que les... Claro, y sobre todo porque en una documentación... Cuando dijimos, facilítanos documentación, nos aportaron algo de documentación y en esa documentación hemos podido comprobar que efectivamente la parcela 639 no aparece ni en la orden del gobierno vasco, ni en una previsión que hay del gobierno, ni del ayuntamiento, ni en nada. Aparece la parcela 640, que es la que es propiedad del Ayuntamiento de Bilbao, que es una parcela pública. Y la parcela 639 no aparece por ningún sitio de ningún proyecto. Por lo tanto, igual se tienen que encontrar que toda la obra de todas las veintitantas torretas que tienen, pues tienen que echarlo todo en marcha atrás. Hombre, yo llamo primero a la cordura por parte de la administración, que puede que vamos a ser suaves, puede que haya alguna oveja negra. Pero veréis, eso, oveja negra es un eufemismo que quiere decir un mafioso, Y no hace falta ni ser gitano ni nada para ser un mafioso. Pero claro, si tienes claro. El primo de Zumosol, que por cierto, lo pagamos todos, claro. Sea, con el primo de Zumosol de tu parte, esto no es ni el lugar de la tradicional y ancestral democracia vasca, los derechos vascos, todo eso es un cuento, a no ser que lo hagas realidad. Yo que vosotros, efectivamente. Yo que vosotros rectificaría y vería que al final igual os sale más barato rectificar cuanto antes, aparte que sería lo correcto. Y sería lo que claro. Debería dejar orgullosos a los ciudadanos vascos que os votan de cómo actuéis. Y claro. Porque además los ciudadanos vascos no solo es actuar, sentir, no. Es que tienen sus propiedades y tienen claro. Las torretas y esto claro. Vienen con mucha jeta y hay que pararles ya y que son los que tienen que dar el ejemplo, no el pobre, eso no el es. De abajo. El que tiene que dar el ejemplo es el de arriba. Esto es, no hay por dónde cogerlo, independientemente de que luego, pues como si se hubiera liado a hostias entre 50. ¿Qué tiene eso que ver? Estamos hablando de lo anterior. Ellos claro. Preparan bien las cosas, no las juntan. Entonces, aquí vamos a separar por partes. Tú eres una persona, un particular, un pobre autónomo, lo que sea, como estéis, y estamos hablando de una gran empresa que es más... Podría haberte pagado desde el principio, si era esa la cuestión, lo que te tenía, porque tienen dinero. Fijaros, claro. Que no es que estamos hablando que estás ayudando a una pobre ONG que quizás... No, no, que estamos hablando de una de las empresas más saneadas, pues probablemente de la península ibérica, y que tienen que pagar, como todo fiel cristiano, lo que les toque. Y ya está. Claro, pues que fíjate. No, que se lo piensen un poco, que analicen que todos los fieles cristianos pobres hacemos eso y estamos ya acostumbrados. No pasa claro. nada. Os podemos garantizar que no va a caer Iberdrola. Y lo que sí va a subir igual sería un poco la imagen en conjunto del pueblo vasco que daríais. Porque claro, da la casualidad que bueno, nosotros no nos solemos posicionar de ningún lado porque no hace falta. Claro. La verdad es la que es, del derecho eso del es. Revés. Y entonces, eso es. Bueno, entre lo que a nosotros nos toca como pequeña mierdecilla que somos, pues tener claro que vuestros movimientos pues van a estar seguidos y aireados dentro de la medida de nuestras posibilidades. Pedimos, por favor, a los que nos escuchen, de cualquier bando político, de ¿qué más da? Esa no es la cuestión. Claro. La cuestión es que hay que parar a estos sinvergüenzas porque si no vamos a tener derecho de pernada para mañana. Claro, eso es. Es decir, es más, fíjate, abundando más, porque lo que consiguen es que al final la gente nos tengamos que informar, porque te tienes que informar de las cosas. Hemos conocido también que hay una parte en la legislación que indica que cuando se va a instalar una torreta de alta tensión y hay una finca pública y hay una finca privada, tiene prioridad instalarse en la finca pública y no en la privada. Y es que encima, donde está esa zona, hay toda una campa de parque público enorme donde se podía haber instalado la torreta, es decir, si hay que desviarse un poco, hay que hacer, porque luego hay que hablar también de la cuestión de seguridad que habías apuntado también antes en cuanto a cuestiones medioambientales, de espacio protegido, en tanto cuestiones de salud, porque no sabemos los que esas ondas de electricidad producen el impacto en las personas y en la salud. Y claro, además es que al restaurante y a esa zona que decimos que es el pulmón de Bilbao va muchísima gente. Y si observas, en un cuadrado que no es muy grande de extensión, hay como 6 torretas juntas. Sí. Todo eso tiene que tener unos efectos, un impacto en las personas, que también sería importante conocer, que desconocemos, porque hay todo un debate en este sentido. Y tendrían que ver, las empresas son las primeras que tienen que informar y dar y ofrecer sus datos y hacer tareas de investigación de los impactos cuando hay que poner algo, producen no solamente en cuestiones positivas, sino en cuestiones nocivas, cosa que se les tiene que obligar a las administraciones y a las empresas. Entonces, por un lado hay una dejación y hay una mala práctica por parte de las administraciones públicas de defender los intereses generales y no los particulares, y por otro lado esta empresa de Iberdrola actúa, pues yo tengo claro que con muy mala fe, exclusivamente con unos intereses económicos de hacer la obra lo más barata posible, de contratar y subcontratar, que parece ser que ha hecho contratos y subcontratas con el Ednor, que es otra empresa que trabaja para Iberdrola. Cuando las empresas actúan con esa mala fe, con esa falta de previsión, de planificación, de supervisión, y las administraciones públicas no les exigen todo lo que les tienen que exigir, pues puede ocurrir de todo, y esto es lo grave, y esto es lo que no se puede consentir. Yo os propongo que primero nos digáis cómo se llama la coordinadora, que tenéis, si tenéis pensado hacer algo, manifestaros algún día, o los miércoles, o lo que sea, o tenéis un buzón de correo electrónico para que alguien pues se comunique con vosotros, se solidarice o os insulte, yo qué sé, pero una dirección, digamos, ¿no? Sí, sí. Y luego... Ahora sí. Vale. Vale. ¿No me oís? Sí, sí, te oímos. Sí, sí, te oímos bajito, sí, pero sí, te oímos. María, Katy. Katy, la que hablabas. Sí. María, Katy, Gustavo. Bueno, pues si queréis nos pues mira, presentamos. Sí, no, espera, por ejemplo, María... que es la de Madrid, me cago en ti. María, ¿estás? ¿Se te oye bien o si se te oye bien tú? Y si no, Katy, que digan, tenemos con nosotros a tal y cual, y luego ya lo monto yo, porque tú has empezado a hablar, Rosa, en un momento que yo iba a hacerlo, pero como has empezado tan bien, me he callado, te he dejado con la carrerilla, digo, y luego lo arreglaremos. Sí. Tomar por culo. Y luego, ¿qué pasa? Que la otra me habéis hecho la misma. Ha ido Mari Carmen y yo no me para cuando he querido yo decir, bueno, yo era Mari Carmen y hostias, han tirado para adelante otra vez. Y he dicho, pero bien, pero porque os salía del corazón. O sea, eso es, hemos fluido, fluido. Exactamente. ¿Eh? Bueno, os habéis sentido cómodo, así cómodo. Otra vez hemos perdido a María. Nacho, le tenemos aquí el hombre apuntalándonos también, porque se vio también muy apurado, porque la Chancha lo que estaba es con ganas de que perdiéramos los papeles, lo que decías, para quedar nosotros en mal lugar e intentar buscarnos, provocarnos que perdiéramos los nervios. Y nosotros somos muy determinantes en nuestras actuaciones, pero nunca somos violentos, nunca decimos una palabra fuera de lugar, y en eso nos caracterizamos como organización. Y eso les descoloca cuando ven una organización, como dices, con pocos recursos, humilde y demás, pero muy bien articulada, con las ideas muy claras y con un compromiso férreo frente a las injusticias y ante el abuso de las personas. Bueno, yo manifestaros mi admiración y mi deseo de que al menos la cuarta parte de la gente tuviera las mismas narices que tenéis vosotros y determinación a que no le chuleen, y de otra manera nos iría el mundo. Sí, eso nosotros siempre decimos muchísimas gracias, a todos. Siempre decimos que queremos ser, que sirva de ejemplo, para que la gente no, lo que decimos, no se sienta ya perdida antes de iniciar, porque hay muchas batallas que se pueden ganar de una forma simplemente plantando cara, y creo que además es nuestro deber. O sea, nosotros creemos que este país tiene que funcionar, las administraciones tienen que funcionar, somos defensores a ultranza de la cosa pública, y no vamos a permitir que tiren para atrás y que esto sea, pues, lo que quieren que sea, un desembarco de grandes brokers, de grandes fondos buitre, de grandes multinacionales, donde los ciudadanos estamos atomizados, individualizados y perdidos. Esperemos que sepamos hacer lo que nos conviene, porque lo que viene, si no lo hacemos, no nos va a gustar nada. Entonces, no. Hay veces que no os habrá gustado tener, es que se os nota en la voz que tenéis la crispación habitual, pues, de una situación dura, pero muchas veces más vale eso que no, pues bueno, pues cada vez más, cada día más, porque hoy pasan por aquí, por así, sí, y otro día por la luz, otro día por el agua, y al final sí, todavía les damos las gracias porque nos quiten la casa. Lo que permites hoy, mañana ya es una conquista que habíamos ganado perdida, ¿no? Que es lo que nos está pasando continuamente. Todo aquello que creíamos que ya estaba ganado y no había que luchar por ello, nos vamos dando cuenta que no hay nada conquistado, que la conquista tiene que ser día a día, y hay que mantener lo que vamos consiguiendo para la ciudadanía en el día a día, Entonces, vemos que es una vulneración continua, un atraso, un recorte, un abuso, y eso es lo que nosotros, desde luego, no estamos dispuestos. Y perdóname, Rosa, iba a decir simplemente que lo que tú estás definiendo, lo que os ha pasado a vosotros, entraría dentro de esa nueva normalidad que nos quieren imponer como nueva normalidad. Y cuando lo que decimos, lo que tenemos, que es lo normal, lo de toda la vida, ya lo tenemos. Y si no lo defendemos, desgraciadamente, sus leyes se van a ir imponiendo, y todo este apaño que estamos viendo entre administración, gran corporación eléctrica y con la propia policía, y sobre todo usar el tema de... Hay un nuevo artículo, ¿no?, que se aplicó a los chicos de Alsasuay, que aquí, por ejemplo, se aplicaría a lo que María Carmen nos contaba, que le querían llevar detenida por sabotear la línea eléctrica. Pero es que eso se llama, ahora mismo, es un delito de terrorismo por poner en riesgo catastrófico una zona. Y a mí lo que me queda impregnado es el abuso que hace Iberdrola de ese momento en el que puede ocasionar la pérdida de luz de todo Bilbao, del aeropuerto, es como una artimaña, ¿no?, como un truco, una treta, que legalmente la han podido usar porque tienen un ejército de abogados, y ellos, me imagino, que habrán medido en todos sus protocolos qué les sale más barato. Eso es, lo has dicho perfectamente, Carmen. Eso es lo que creo yo. A ver, yo ahora lo que os voy a decir es lo siguiente. Tenemos con nosotros a Rosa, a Mari Carmen y a Nacho. Hola, buenas tardes. Y me decís vosotras... Que un derecho no es algo que alguien te da. Es algo que nadie te puede quitar. Eso es, sí, señora. Entonces, los derechos lo están dijo, ahí. Lo dijo Ramsey, que fue secretario de Estado con Kennedy. Y lo dijo en un momento muy peliagudo de la historia de los Estados Unidos, que fue cuando empezaron los levantamientos de los negros en los estados del sur, con Rose Parks, que no se quiso sentar en la parte de atrás en el autobús. Y a raíz de eso, el amigo Ramsey, que era un demócrata y un progresista, perteneciente al gobierno del presidente Kennedy, en una entrevista, y le preguntaron por todos estos movimientos de los negros del sur de los Estados Unidos, dijo: efectivamente, un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Creo que resumía perfectamente el sentir de muchísima gente que estaba a favor de que los negros tuvieran derechos humanos, que no los tenían. Eso es. No es algo que alguien te da. Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Pues porque el derecho ya lo tienes. Sí, de hecho yo estaba pensando en hacer algo parecido a lo que han usado ellos, ¿no? Y poner una denuncia, porque si alguien se tiene, como habéis dicho, tiene un accidente con esa torreta, se puede quedar sin luz todo Bilbao y el aeropuerto. Efectivamente, ¿sabes? Efectivamente. Que volverse al gobierno vasco en resolver esto satisfactoriamente para tu ciudadanía, sobre todo. Eso es, porque además, efectivamente, no solamente nos preocupa la finca de Mari Carmen, sino el interés general de cómo está esa torreta, qué están haciendo, los cables de alta tensión, los cimientos, las distancias de seguridad, la carretera, la salud pública, el interés general, o sea, eso es lo que verdaderamente nos preocupa. La contaminación visual en una especial protección. Y que no podemos permitir que alguien entre, acampe libremente, haga lo que le interese, utilice las administraciones a su servicio, y abuse de la ciudadanía como le venga en gana. Eso es lo que verdaderamente no lo vamos a permitir, y vamos a luchar y vamos a sumarnos y vamos a multiplicarnos, como dice Gustavo, para que esa situación no se dé. Estáis ya invitadas para la siguiente vez, hay que nos contéis los acontecimientos, cómo van. Muchísimas gracias a que haya gente como vosotros tres y más que seréis, y otros muchos que hay, que es que no es mucha gente, lo que pasa es que nos creemos que somos menos y entonces no, parece que no actuamos, pero hay mucha gente que está hasta las pelotas de ser pues medio humano, que es como empezamos a ser todos si no espabilamos pues un poquito. Como María se nos ha cortado la comunicación, pues nos vamos a despedir de ella pues yo, con todo cariño, luego la llamaré, yo hablaremos nosotros, pero lo que es el programa, y así no nos metemos un rollo de la leche. Entonces, hermanos y hermanas, ¿dónde podemos encontrarles? ¿Dónde podemos encontraros? Costará en el link del artículo, del artículo en el que pondremos toda la información para que mostréis vuestro apoyo y empecemos en algún sitio a parar estos sinvergüenzas, que primero es uno y luego otro. Muchas gracias, un orgullo y un honor haber tenido gente luchadora como vosotros. Buenas tardes a los tres. Pues un placer, muchas gracias a vosotros por la oportunidad del espacio que nos habéis brindado. Quedamos también a vuestro servicio, agradecidos en nombre de todos. Y os vamos a pasar a continuación los datos para cuantas aquellas personas se quieran acercar, informar o quieran consultarnos también cualquier cosa al servicio siempre de la ciudadanía. Pues, nos hemos organizado como plataforma y en este momento nos pueden encontrar a través del correo electrónico Sendía con S de letreo, S de Sevilla, E de España, N de Navarra, D de Dinamarca y de Italia, A de Asturias. Repito, sendia@sendiaotravez.yastel, que se escribe con J, A, dos Zetas, Z, Z, T de Toledo, E de España, L de León, .es. Repito, sendia@sendia.yastel.es. También os podéis localizar en el Facebook como Rosa de la Fuente. También están con nosotros Nacho del Valle y Mari Carmen. Y hemos organizado, o estamos iniciando una plataforma ciudadana donde nos hemos sumado diversos colectivos. Está el colectivo de Asociación de Gitanos Unidos de Euskadi, está el colectivo de Asociación de Familias Monoparentales de Euskadi, también está la Asociación Vasca de la Familia Sendía, la Plataforma Antidesahucios Sendía, desde la que llevamos 10 años movilizando y logrando ganar a la gran banca que abusa también con sus cláusulas abusivas de la ciudadanía por el derecho a la vivienda. Y estamos intentando que otras plataformas, por supuesto, no quiero dejar de recordar al Grupo Verde de Esteban Cabal, el Movimiento Verde que se ha sumado a nosotros y se ha comprometido a facilitarnos todo apoyo y colaboración, y estamos muy agradecidos de su ayuda. Y para cualquier cosa también se pueden dirigir al teléfono 640-056-109, Rosa de la Fuente, y también os puedo facilitar el teléfono de Mari Carmen, 658-994-794. Como digo, también os podéis encontrar como plataforma de afectados por la hipoteca Sendía, Asociación Vasca de la Familia Sendía, y a través de los teléfonos. Nos tenéis a vuestro servicio y una vez más, gracias María, gracias Katy, gracias Gustavo y hasta la victoria. Ahí. Hasta la victoria. Acabamos con un tema un abrazo. De Tap Inc. que precisamente Justice, o sea, con Mellow Mood. Con Mellow Mood. Con los italianos de Mellow Mood. Justicia. ¡Kabum! Ahí. Reggae music to the world. Italy France connection. On diggity diggity diggity bum bum. What you mean? Watch out. A mellow mood and doping Peronia. Oh, oh. We want more justice on the land, yeah. Kaboom. J'entends parler de justice, mais c'est du blabla. Quand on est caché derrière nos édifices. Et quand des injustices se passent juste en bas. Masses are up and led astray. You know, see it all run down behind the corner. Though it seems like a million miles away. Pas de justice, pas de fer. Car sans égalité, peut-on prévoir les effets de deux poids, deux mesures, car la balance est cassée. On n'a pas les mêmes droits et je ne regarde que les faits. Et seulement les faits, en es-tu satisfait? Qu'il y ait de vitesse entre le haut et le bas. Il y a ceux qui survivent et ceux qui profitent des lois. Ceux qui jamais d'avocat, mais le mood des deux bics reviennent chanter pour cela. Servant protect themself, is servant protect. Servant protect themself, them servant protect. Them on ya, yo, them ship, we will live a false spec. And for them na city, I can the whole of them rare affect. Put on a tie and a suit and them just a murder. Yeah. And even when them on ya skin teeth, yo, them just a murder. Parler de justice, mais c'est du blabla. Quand on est caché derrière nos édifices. Et quand des injustices se passent juste en bas. Nous restons spectateurs dans les coulisses. Diga FM n'est pas ni lava lava. While the masses are up and let us share. You know see that run down behind the corner. Though it seems like a million miles away. The big and mellow ask you this, we say, white man to man is so unjust. Another bad cop stepping down the street, gunpan waste tension, a villain, he can't handle it. Another politician step up and use politics. Well, the two of them together abuse authority. Yeah, you know, see when that attack one of the worst day. Still, my sister, that a happen in most case. Oh, peace and justice, no, of the same fate. Such a big disgrace. J'entends parler de justice, mais c'est du blabla. Quand on est caché derrière nos édifices. Et quand des injustices se passent juste en bas. Nous restons spectateurs dans les coulisses. Diga FM, speech of freedom. How we a tell you this enough? We sing it night and day. None of them could a get we down. A niggity diggity diggity bomb. I feel we freedom when we not go sell out. I feel me music when we not go sell out. I feel we soul when we never go sell out. The big and mellow, how we a come tell you so. J'en pas parler de justice mais c'est du blabla. Quand on est caché derrière nos édifices. Et quand des injustices se passent juste en bas, nous restons spectateurs dans les coulisses. Nigga, it's them the pandi laba laba. While the masses are off and let us share. You know seats are run down behind the corner. Though it seems like a million miles away. Well I know, a dubbing coming up, you see me. It's a long time link, you know. Feels like family. We just grab the mic, spit some lyrics, you know. We got hard on the one, not true. Pues ha sido un placer, de verdad. Así que, ánimo pues valientes, porque... Desde su origen, los 194 estados que pertenecen a la OMS, Organización Mundial de la Salud, aportaban una cuota fija obligatoria que ha ido reduciéndose, pasando en pocos años del 50% de fondos públicos a solo un 18%. En 2015, el 82% del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud estaba en las manos de fundaciones filantrópicas de grandes millonarios, de la gran industria farmacéutica y de un pequeño número de países industrializados que ofrecen algunas contribuciones voluntarias. Toma, pa' que tengas.